deambular y se atienden a pacientes diabéticos con orden médica. Su consulta no molesta. Podología y esteticista, Eugenia Escaramalis. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Seguimos compartiendo la tarde y Tus Recuerdos por Siempre. Gente linda, qué calor, Adriana, se vino calor porque se vino Tus Recuerdos por Siempre, se viene el amor, el mes de la primavera, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Y se viene a ver. Ido en ti, sin más envoltura que tu imagen, eso soy. Génesis que bebo y respiro y que nadie me busque. Soy en ti vigilia y me disuelvo en la dulzura de tu pecho que emana amor. Y voy a tu encuentro, despojándome de mí, seguiré recorriéndote en amor aguada, en el placer, en el sentir de nuestro amor. ¿Quién es ella? María Astiz, San Sebastián, España. Qué bien, qué lindo poema. Esto es para los románticos. Y claro, usted lo pide, lo tiene. Vos lo pedís, lo tenés. Con todo el romanticismo, pero la gente está llamando como loco, está escuchando vía internet. Un saludo para la gente de Lanús Este, de Monte Chingolo, que está escuchando también. Un saludo a la gente de Florencio Varela. Florencio Varela, que también están escuchando vía internet. La gente también de La Plata, que está escuchando. Qué bien, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La gente me manda Edison de Colombia. Edison de Colombia dice que está espectacular el programa, que allá en su país, en Colombia, también había un programa que pasaba toda música romántica, ¿eh? Y ellos quieren escuchar un tema de... A ver, un tema de Los Pasteles Verdes. Muy bien, ¿eh? Muy bien, gente linda para Edison de Colombia, que está escuchando la radio. Para el amigo también Alberto Rodríguez, el cubano de América, también está escuchando la radio. Para mi amigo el cubano, que está aquí en Argentina, también para Rupert, que estuvo aquí con la cocina. ¿Qué pasa con Rupert, que no vino más? La gente se pregunta, queremos saber de la comida cubana. ¿Qué pasa con Rupert? Rupert está de viaje, pronto va a estar nuevamente aquí con nosotros. Y también invitando a la gente, invitando para el próximo sábado, a ver después si puede, estimado Taca, va a estar con nosotros Los Ladrones Sueltos, el cantante de Los Ladrones Sueltos. Cuando yo le digo Los Ladrones Sueltos, no se imaginan quién es, pero cuando escuchan la música de Una Rubia en el Avión, lo van a saber. Es un temón de la década del 90. ¡Ahí está! Es... A ver, súbilo, súbilo. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Va a estar junto a nosotros nuestro queridísimo Cristian, Cristian, Andrea, compartiendo la tarde con Los Ladrones Sueltos, que estuvieron de gira, me estaba diciendo, pero van a tener muchísima información, los temas nuevos, este tema, La Muda, muchísimos temas de ellos, de la década del 90, si se acuerdan bien, qué lindos temas. A ver, Abby, ¿cómo suena? Qué bueno, qué bueno. Cristian, te vamos a esperar, todos tus oyentes, aquí en FM 96.9, Radio Master, compartiendo la tarde con todos los oyentes romanticones que están ahí escuchando la radio. Va a estar, sí, lo que están escuchando, sí, no sé qué pasó, otra cosa, esperemos que no, pero va a estar Cristian, junto a la banda de Los Ladrones Sueltos. Sí, aquí, como lo escuchás, sí, no lo podés leer, Cristian Puga, con Los Ladrones Suelto. ¡Qué temón! ¡Escucha! Con una rubia en el avión, dispuesto a morir con una rubia. espectacular, ¿eh? Muy bueno, Adriana, muy bueno. Sí, Adriana, tenés muchos mensajes. Dale, a ver, Adri. Se nota que te estoy escuchando. Muchas gracias, amigo. Los quiero mucho. Ella es María Teresa, la nena de Sandro, que el sábado pasado nos pidió un temito de su amor. Entonces, claro, claro, sí. Como lo pide, lo tiene. ¿A qué lo pediste? Lo tenés. Claro, porque que sí. Lo pusimos al tema de Sandro. Claro, un saludo para la... ¿Para? ¿Me dijiste? María Teresa, hola. Para María Teresa, para Tere. Teresa, ahí va un beso, escucha, ¿eh? Para vos, Tere, para vos y para tu familia, que no se ponen celos. Y espero que el tema que viene te guste, ¿eh? Es un lindo tema. Bueno, gente linda, maravillosa, conectándose Normi Normi de Lanús, de Monte Chingolo, ¿eh? De Monte Chingolo, está escuchando vía internet también. Qué lindo que la gente se quiera, dice. Y ella está también prendida a la radio, escuchando estos bonitos temas. Nos solicita el tema de Los Ángeles Negros. Pero qué bueno, muchísima gente. Norma también de Lanús, Miguel Soto de Lanús, escuchando la radio. Para Soto, que está trabajando a full, ¿eh? Está armando una escalera para toda su familia, que él pide, él pide siempre a Santana, y también me pide, Norma me pide a Los Bríos, Norma me pide a Los Bríos, cada Ricardo Banjay, guitarrista de Los Bríos, Ricardo Banjay, claro que sí, lo pedís, lo tenés. Gente linda, vamos a la música, vamos a la música, llega este tema, y si yo te digo, Adriana, un beso, te doy un beso, sí, y una flor, o tú, ¿qué me decís? Quiero todo. ¿Todo? Bueno, esto te lo dice Nino Bravo, un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Historia de amor. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré, al partir un beso y un ese. Pero canta. Jorge, ¿no querés venir a cantar un pedacito? Dale, vení, dale. Cantámelo, lo oí. Llámalo, Adriana, llámalo. ¿Por llámalo. Qué? Llámalo, vení. Tráelo, tráelo, tráemelo, tráemelo. ¿Por qué? Por favor, Jorge, por favor, te pido. Hacé un esfuerzo. Ponelo, vení, taquita. Jorge. Ponelo el estribillo, ¿eh? Cantámelo al oído. A una mujer nunca se ahí, dice ahí, no. Buenas tardes, Mickey. Ricky, pará. Primero vamos a saludar a toda tu audiencia con el permiso tuyo y toda tu audiencia. Taca, vos ponelo, cuando yo te diga el bis, pones el bis. El puentecito, a ver, puentecito, a ver. Ahí vamos. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Lo que no sé es querido. Siempre queda atrás. Le pifié la letra, me parece. Bueno, la idea es esa, la idea es esa. ¡Le mojé el corpiño! ¡Grande, Jorge, grande! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ojalá el viaje sea eterno para estar nosotros dos juntitos. ¡Qué grande, Jorge! Se va a terminar separando, Jorge. Pero qué lindo. No, es un amigo, Rick. Dice Taca que se mojó toda la bombachita. Ahí está, por Dios. Qué cosas que tiene la vida. ¿Cómo nos están pasando por ahí, gente linda, maravillosa, bárbaro, espectacular, lindo, con muchos temas, claro, solicitados por ustedes, bien romántico? Los recuerdos de ayer, hoy y siempre, claro que sí, Adriana. Así es, Ricky Latino, hoy estamos como locos, Ricky. La gente de la cooperativa 19, hola, amigacha, estás mejor. Recupérate pronto, me dicen. Muchísimas gracias a mis compas, a las hermanas Flores de Villa y Laza, que me están diciendo, arriba, compa, no baje los brazos. Me dice, nunca voy a bajar los brazos, jamás. Jamás voy a. Claro, ella, yo les digo, Adriana se sentía bastante mal. Y yo le dije, bueno, Adriana, si vos querés. No, Ricky, y le dice, Marcelo, la verdad que trabajamos toda la semana. Me sentí mal. Yo le voy a decir, ella tuvo un pico de depresión. No lo quiso decir. Yo tuve un pico de depresión, se sentía muy mal, muy agobiada por todo lo que estuvo pasando todo este año. Nosotros estamos aquí en radio y tenemos que estar pum para arriba. Entonces ella dice, no, voy a estar con ustedes. Voy, Marcelo la agarró, la empujó, le dijo, vamos Adriana, tenés que estar en la radio. Y la empujó. No sé si de atrás o de adelante, pero la trajo. Bien, Marcelo, ¿eh? Gracias por Marcelo. Tanto que me caí, claro. Rico. Gracias. No fue a propósito. No, bien, pero no, Marcelo. Bombón. Bien. Ahí esos está. Empujes que dale micro, me dale micro. Con amor. Dale micro. Sabes que te quiero y los quiero a todos también. Claro, claro que sí. No, Marcelo, claro. Gracias por tu generosidad. No, mala intención. No, claro, por supuesto. Claro, y aquí está Adriana. Gracias, Marcelo. Bien, bien, bien. Gracias, Adriana, por estar, hacer el aguante. A toda la gente que está escuchando, a la gente de la cooperativa que está escuchando. Adriana está mal, pero está aquí en la radio, ¿eh? A toda la gente de la cooperativa 19, a mis queridos compas, a todas ellas y ellos, muchísimas gracias por toda la fuerza que me estuvieron dando durante toda la semana. A todos los compañeros de estudio, porque también estoy estudiando, Ricky Latino. Claro estoy que sí. Estudiando, ¿para qué? Para perfeccionarme, por supuesto. Claro, está estudiando bastante locución y bueno, y ella está aquí, ¿eh? Bien, gente linda, maravillosa, vamos a la música, que se nos hace tarde. Decime. Vamos a la música, un poquito de esta música viene bien. Escuchen qué lindo, Lucho Barrios. Y yo, cuando tenía unos 20 años, sí. daba vuelta por la esquina para ver si encontraba a mi amor. Y lo encontraste. Y le decía, rondando tu esquina estoy, Lucho Barrios. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, este dolor

de UCIBA. Se llama Unidad de Salud de Valentina Alsina, Unidad Sanitaria de Salud de Valentina Alsina, para la Salita de Alsina, más conocida como la Salita de Alsina, el barrio de Ricardo Montaner, para toda la gente, los profesionales, los enfermeros, los administrativos, los auxiliares, para todos ellos, muchísimas gracias por haberme socorrido en un difícil momento. Para ellos, muchísimas gracias. Así es, gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde, tranquila, todo bien, Adri, todo bien, bien. Le digo a la gente de River que River no le pudo ganar a Ferro. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, River salió 0-0 con Ferro Carril Oeste. La gente de Caballito está al trotecito, está más contento que Mister E. ¿Se acuerdan de Mister E, el caballo que hablaba? Bueno, y claro, la gente de Ferro está como el caballo que hablaba. Está re contento y se ríe. River 0 con Ferro Carril Oeste 0. Ketul y Racing están 0. ¡Epa! ¡Epa! Está a los brincos ese caballo ahí, ¡Epa! ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy, Claro, gente linda, maravillosa, Racing y Lanús 0-0 también, Están en el primer tiempo, a los 14 minutos de primer tiempo, Racing juega Avellaneda 0 y Lanús 0. Gente linda, maravillosa, recuerden, Adriana, recuerden que la propuesta es... Es blanco, pero blanco como la leche. Y negro como el carbón, es dulce como la miel y agrio como el limón. Es blanco como la leche y negro como el carbón, es dulce como la miel y agrio como el limón. ¿Qué es? ¿Qué es? Llama y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-230780. Es blanco como la leche y negro como el carbón. Es dulce como la miel y agrio como el limón. ¿Qué es? Llama y decinos y recordá que jugás por una cena para dos personas. Gentileza de Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste. Y también participás por un pendrive. Es blanco como la leche, negro como el carbón, es dulce como la miel y agrio como el limón. ¿Qué es? Llama y decinos. No, y dulce como yo. No, Ricky, no. ¿Cómo estamos, gente linda, maravillosa? Estamos ahí a punto de terminar el programa, pero tantas novedades que tuvimos, tantas. Tenemos, a ver si llegamos, si llegamos. Y claro, el mundo de la farándula pasó como desapercibido. Pero bueno, a ver si podés algo cortito, como beso de marido, cortito, cortito como destornudo de niato. A ver. Susana Jiménez, sí. Tentada para hacer teatro junto a Antonio Gasalla. Ricky, ¿dónde lo escuchás? En Tus Recuerdos por Siempre, porque es exclusivo de Tus Recuerdos por Siempre. Su regreso a las tablas, Susana Jiménez, tentada para hacer teatro conjunto Antonio Gasalla, la diva Susana Jiménez, acaba de recibir un interesante ofrecimiento para hacer teatro. De aceptar la propuesta, la conductora tendría como compañero Antonio Gasalla. Muy bien, Adriana. Vamos a la música. Nuevamente, este Mado está acá. Vamos a mi tocayo. A mi tocayo, guatemalteco, él. Estuvo mucho tiempo en Argentina y estuvo pasando por Argentina hace poquito y va a venir nuevamente. En diciembre viene. Él es Ricardo Arjona y te dice a vos, picarona, a vos te dice. Escuchate acá. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, Adriana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por lo Pero ojo, mirá que la gente es mala y comenta. Pero no, ¿Cuándo fue la última vez que me lavé la cara? Que hoy a la mañana, la rica. Ahora sí. Pero... No, yo estaba pensando más, ¿no? Como viste, hay gente que también piensa más. Claro. La mente divaga para cualquier lado, Ricky. Bien, Adri, creo que tenía la cuenta de la niña que necesita esta ayuda. Si la podés encontrar ahora, bien. Y si no, en segundito la buscamos. No, no te hagas problema, si no, ¿eh? La tiene Marcelo. Gracias, Marcelo. A ver, toque, baja un poquitito la música, Taquita, gracias, por favor. A ver si podemos ayudar a Vanina. A ver, Adri. La ayuda para Vanina es, pero tan esencial, que ustedes pueden depositar lo que ustedes puedan, un dinerito, para que esta nena se pueda hacer el trasplante de médula ósea. Este es el por el cual Marcelo Iripino está bailando por un sueño. Marcelo Iripino está bailando para poder ganar y que Vanina pueda hacer el trasplante de médula ósea. El número de la caja de ahorro de Vanina es 40 63 53 54 40 63 53 54. Banco de la Nación Argentina, sucursal 22, Balvanera. Se los reitero, caja de ahorro de Banco de la Nación Argentina, sucursal 22, Balvanera. El número de cuenta es 406 353 54. Esperamos de su ayuda para que Vanina pueda hacer este trasplante de médula ósea. Muchísimas gracias. Gracias, gente linda, maravillosa. Y bueno, si podemos escuchar el saludo que nos dejó para toda el oyente, ¿no? A pesar de todo esto, Marcelo Iripino. A ver. Marcelo, que está conmigo siempre en el teléfono, si le puede dejar un saludo a toda la gente que escucha Merengue Latino. Bueno, les quiero mandar un beso gigante a toda la gente que escucha Merengue Latino. Sigan escuchando Merengue Latino porque es una radio con mucha energía, con muy buena onda, y es una radio que da mucha luz y onda positiva. Así que les mando un beso gigante, otro beso para Adriana también, para Adriana, gigante, enorme. Así que bueno, lo mejor para todos ustedes, para toda la producción y Marcelo, y para toda la producción, y Marcelito que está acá acompañándolo, nos acompaña todo un equipo de trabajo que bueno, le da para adelante y laburando para Vanina. Así que yo les quiero agradecer a ustedes por estar acá en esta conferencia de prensa, por colaborar, que es muy importante. Gracias. Así estaba la palabra de nuestro queridísimo Marcelo Iripino, que está bailando con mi hijo Adriana por un sueño por Vanina, ¿eh? Así que bueno, necesitamos de su ayuda, de su aporte. Creo que hay que depositar 5 pesos en un sobre cerrado por Argenper. Hay varias sucursales, van ahí, solicitan un sobre a Argenper. Así que bueno, depositan 5 pesos. El que no puede, bueno, no sé cómo lo hará, en cuenta de banco, corriente, lo que puedan donar, es para solucionar este gran problema que tiene Vanina. El número de caja de ahorro de Vanina en el Banco de la Nación Argentina es 40 63 53 54 40 63 53 54. Caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina, sucursal 22, Balvanera. Bien, Adriana, vamos un poquitito a la música antes de despedirnos. Dale. Y venimos enseguida. Pónelo, Taquita, gracias. Cristian Castro, Mi Vida Sin Tu Amor. Ya venimos. Camino que no sabe dónde ir. mi vida sin tu amor, ¿qué sería? ¿Qué sería sin ti? Amor, cuánto amor, cuánto amor. En el mes de la primavera, cuánto, pero cuantísimo amor. Bueno, gente linda, maravillosa, les digo que deportivamente está jugando Racing y Lanús. ¿Y sabe quién gana? ¿Sabe quién gana? Gana Lanús. Lanús 1, Racing 0 a los 26 minutos del primer tiempo. Falta mucho, pero bueno, ahí está. Vamos Racing, vamos la academia. Y la gente de Lanús también, nosotros somos de Lanús, aguante Lanús. Qué bien. Adriana, con muchos mensajes. ¿Cuánta gente que manda mensajes por la adivinanza? A ver, cerramos con la adivinanza. Gustavo de Lomas dice que es... sí, correcto. Claro, otros me dicen, yo lo voy a tirar. Puede ser, no sé, que es el amor. Puede ser, sí, tal vez, no. A ver, llame, no se queden afuera, ¿eh? Sí, Adriana. También, Pablo de Avellaneda dice que es el correcto. Ahí está. Bueno, Adri, dada la circunstancia del reloj, no tenemos que ir. Así que bueno, nos tenemos que ir. Bueno, se va despidiendo tu recuerdo por siempre. Bueno, me despido hasta el próximo sábado. Que tengan una bellísima semana. Ámense, cuídense. Saben que los quiero y agradezco muchísimo, muchísimo a mis queridos oyentes, a mis fans club de Merengue Latino. Tus recuerdos por siempre. No, acá me acaban de acordar porque no veo el televisor. Gracias. ¿Sabe quién es que llamó para...? ¿Quién? Que aclare, dice que es Rafaela, porque no veo bien, Rafaela y Lanús, Rafaela de Santa Fe, así que no es Racing, disculpe, perdone porque no veo, no alcanzo a ver, claro, gracias, Eliana Soto, una de las chicas de Merengue Latino, gracias, Eliana, para vos te mando un beso mayor. Y Taca también. Taca, está Liana Soto, Taquita. Ojo con la nena. Ay, vení. ¿Te gustó? Aquí me manda, sí, acá lo tenés. Ay, Ricky, no me hagan enrojar. No, mandale un beso, vení, Taquita, mandale un beso, bueno, a Liana. Le mando besitos a Liana, con mucho cariño. Ahí está. A ver cómo diría la productora. A ver. Ay, se me cae el calzoncillo. Pero qué barro. Eliana, viste, gracias, Eliana. Eliana Soto ahí, de la producción de Merengue Latino, que acaba de decir, mirá, Ricky, mirá que no es Racing, porque yo estoy tan lejos del monitor. Bueno, veo que está jugando una camiseta celeste con una granate. Vi Raf, pero lo que menos vi que era una F. Es Rafaela de Santa Fe. Bueno, sí. Ahora sí me puedes pedir. Sí, Ari. Y gracias por venir, bombón. Me despido hasta el próximo sábado. Que tenga una bellísima semana. Muchas gracias a todos mis fans por cuidarme y mimarme. Chao, hasta el próximo. Hasta el próximo. Bueno, Taca, nos despedimos con Roque Narvaja, Santa Lucía, para todas las Lucías, para todas las Lucías que están escuchando la radio, para todas mis amigas, mis amigos, para todos, para todas las trabas que están escuchando la radio de parte de Marcelo Helmi, para todas las tramposas, para todas las troncos de parte de Taca, para todos los José María de parte de Jorge Telles, para todos nos estamos despidiendo y será hasta el próximo sábado. Chao. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. no supe qué decir. Las demás me da más miedo, tanto loco que anda suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, en vivo al grupo revelación del año, Los Turros. Y en la misma noche, 18 quilates. Las culis sueltas. Culis sueltas. La base. Y las chicas, como siempre, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, vení este sábado, Cori, y disfruta de Los Turros. 18 quilates. Las culis sueltas. La base. Y las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Cori Mega Disco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest. www.corimegadisco.com. Somos una gran familia, Argentina y la Argentina. Somos una gran familia, Argentina y la Argentina. En transferencia, primero, atendiendo a su hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer. Gran amabilidad, toda esta calidad te lo ofrece Argenper. Argenper, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argenper. Los sábados distintos ya se instalaron en Buenos Aires y se llaman Your Club Disco Salsa. En Buenos Aires todos los pollos son buenos. Lo mejor en luces, sonido, ambiente, música con el DJ Chocolate, que te pone a calentar con la mejor música y ambiente. Zona VIP. Solo conózcanos y se sorprenderá. Your Club Disco Salsa, Sport Elegante, donde vas a disfrutar de todo un ambiente especial. Your Club Disco Salsa, Suipacha 586, en pleno microcentro. Todos los éxitos de hoy y siempre. Tires la primera piedra. Ahora los sábados son tuyos y tienes dónde ir. Your Club Disco Salsa, donde la salsa combina con todos. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Si mis lágrimas fueron en vano y al final no tiene demasiado. Como yo, Ya no

buenas tardes, así estamos arrancando un nuevo programa más de esto que es la previa de Cori Megadisco, Cumbia y Algo Más, a través de Radio Master 96.9, categóricamente peruana en el aire, y en duplex con la M1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos en vivo hasta las 21 horas en una noche que va a ser muy especial para Cori Megadisco. Lo despedimos ahí a uno de los directores de la radio, Jorge Telles, ahí presente en nuestros estudios. Hasta la próxima, Jorgito, así nos despedíamos de él. Te decía, arrancando lo que va a ser una gran jornada en Cori Megadisco. En el día de hoy, cuatro grandes shows en el escenario del poderoso de Pompeya. Se viene, atención, la presencia de la revelación del año, lo llamamos así en nuestro spot publicitario, otra vez en Cori Megadisco, Los Turros. Ese señor, llegan Los Turros de la mano del Deepy Record, y escuchá esto, cómo lo vas a bailar esta noche en Cori Megadisco Show. Dale. Sí señores, Los Turros en la noche de Cori Megadisco. Hoy en vivo, cuatro grandes shows en el escenario del poderoso de Pompeya. Como te dije, llegan Los Turros a la noche de Cori. Además de ellos, un regreso, uno de los grupos que está presente en el corazón de todas las chicas, y por qué no también de los pibes, con la voz de Maxi, llega hoy 18 Quilates. Vamos a tener la presencia en el día de hoy, otro regreso, un grupo que ya tiene mucha trayectoria en la movida tropical. Ellos están de la mano de Parulo Records. Llega en el día de hoy, atención, a Cori Megadisco, la presencia de La Base. Sí señor, La Base regresa a Cori Megadisco. ¿Recordás que lo tuvimos en la última Cori Fest, si no me equivoco, o en la tercera cuando estuvo Karina y Sebastián Mendoza? Con la voz de Sebastián llegan ellos en el día de hoy, La Base. Se me va, como el agua entre los dedos. No lo puedo evitar, a pesar que de pena no me muero. Era dueño de su amor. Es mi culpa este dolor. No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré, por siempre lloraré, recordando tu querer. La Base estará presente en el día de hoy en Cori Megadisco. Recordamos entonces y repasamos, cuatro grandes shows en el escenario, Los Turros la base, 18 quilates, y llegan estas chicas hot, estas chicas calientes con la voz de Kitty. Llegan las culisueltas de la mano de JR, a ver si después la tenemos a las chicas de las culisueltas en vivo en este programa. Las culisueltas que lo cantan así, para todos los pibes, para todas las pibas, suena de esta manera, dale. La Jenny y la Jenny, culisueltas. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega la cataca. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega la cataca. ¿Las furras quieren qué? ¿Las furras quieren qué? ¿Las furras quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Esto es pa' que te cures, cabrón. Hola, el perreo, papi, que me vuelvo loca. Me sube el calor, por dentro un fuego me sofoca. Me sube la presión, por poco y me mata. Tu cintura ataca, como racataca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. De la mano de la timón, la Chevy y la Jenny. KR Plus, tú, sueltas. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega el racataca. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega el racataca. ¿Las furras quieren qué? ¿Las furras quieren qué? Las furras quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Esto es pa' que te cures, cabrón. Hola, el perreo, papi, que me vuelvo loca. Me sube el calor, por dentro un fuego me sofoca. Me sube la presión, por poco y me mata. Tu cintura ataca, como racataca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Loca como loca, quiere besar mi boca. Ya me desea, se muestra pa' que la vean. Loca como loca, quiere besar mi boca. La chica me marea cuando se menea. Loca como loca, quiere besar mi boca. Y así es, van a estar presentes entonces las culisueltas. Ahí le escuchaste, los turros, la base, 18 quilates. Las chicas entran gratis de 22 a 23 horas en el día de hoy, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Más tarde, ya entrando lo que son los títulos, vamos a recordar de lo que va a pasar mañana en el poderoso cachaquero. El grupo Buscados, Dúo Vareiro, La Rosa, Roxana López y Sensación Real, para la noche de Gori Megadisco y tarde noche, desde el mediodía, más que nada mañana. Abrimos a las 12 del mediodía, entrada gratis hasta las 18 horas, así se dice. Mañana venía Sáenz 459, después te cuento más de eso. Tenemos Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Y ahí escuchás un poco de cumbia norteña, Sí, señor, mañana tenemos también actividad acá en Cori Megadisco, ya te lo conté recién. Peñas Norteñas del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, 8, 9 y 29 de octubre va a ser esto, y de Mario Barra, 26 y 27 de noviembre en Perón, 1281. Habrá invitados en estudios en el día de hoy, no sé qué pasó con los chicos que al final no se comunicaron con nosotros, iban a venir los chicos del grupo Bucé, la Chino Palmas Arriba, pero habrán tenido algún percance para llegar al estudio, Lo mejor de esto del grupo Contratiempo, del Golazo Producciones, va a estar en el día de hoy sonando acá en tu programa. Además de ellos, Contratiempo sonando en nuestro programa, Siempre Arrasando. Sí, señor, Siempre Arrasando, que confía en el Golazo Producciones. 9 de octubre en la Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, Así que no perdértelo. También el Cano, presente obviamente en el día de hoy sonando con este éxito. Escucha cómo suena un poquito del Volví a Enamorar, a ver. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en... Estás escuchando la previa de Cori Megadisco Show. Sí, señor, el Cano, sonando en el día de hoy con ese éxito, Me Volví a Enamorar. Además del Cano, llega con todo su carisma el Richard, también presente en el día de hoy. El Richard, desde una esquina de la ruta, lo vi bailando y me asusté. El Richard se viene de la mano del Golazo Producciones Contrataciones, sea al 011-4383-6901, al 1554-268085, o lo haces al 4383-6901. Si estás en el interior del país y lo querés tener en tu baile, en tu boliche, en tu fiesta, en lo que quieras, contratalo marcando el prefijo 011 antes, ¿eh? 011-4383-6901, el Golazo Producciones. Esos son los artistas, el Cano, el Richard, siempre rezando y contratiempo, además de la música de Bubucela, Chino Palmas Arriba. Y se suma en el día de hoy, atención a nuestro equipo del Golazo Producciones, por llamarlo así, el Misil Norteño, y este clásico, ¿recordás? Sornito de Champán. El Misil Norteño, además recordemos todo el deporte en el día de hoy, el torneo de apertura 2011, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo, además concursos, tus mensajes y pedidos a través de nuestras vías de comunicación y muchas sorpresas más. Nos vamos a bailar, ¿a dónde? A Cori Megadisco esta noche, como te dije, los turros, la base, las culisueltas, 18 quilates. Ustedes, las chicas, las más lindas, las más hermosas que están escuchando del otro lado, ¿quieren bailar cumbia? ¿Quieren más? Nos vemos esta noche en Cori y haceme el aguante en la previa de Cori. Mi nombre es Eugenio, hasta las 21 horas me quedo con vos a través del Duplex Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la red de la integración. Volvemos a la música, Chino Palmas Arriba, bailamos cumbia, tú no eres, enganchadito Bubucela, estás en tu casa, suena la previa de Cori, hasta las 21, dale. Sostenga toda mi mentira.

país, llegó la topadora del norte, presentando su primer material, siempre arrasando, apto para todo público. Contrataciones al 4669-0598 o al ID 537 asterisco 5548. Con la voz de Carlín, siempre arrasando, la topadora del norte, la para vos. En vivo las siguientes páginas web: www.elgolazofm.blogspot.com, www.elgolazo919.blogspot.com, www.barsalta.blogspot.com, www.metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar. Visita nuestro Facebook, que es El Golazo, Cumbia de la Mejor Página o Cumbia de la Mejor en Amigos. También los Facebook de nuestro boliche, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show. También estamos en Twitter, como Cumbia y Algo Más, o el Twitter del boliche Cori Megadisco. En Fotolog, www.fotolog.com/elgolazo, www.fotolog.com/elgolazo2. La web oficial de Cori Megadisco, www.corimegadisco.com. Mirá nuestros videos en www.youtube.com/Toto29Boca o nuestros canales exclusivos en Ustream, www.ustream.tv/channel/elgolazo o en el de Justin TV, que es www.justintv/elgolazofm. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. 19 horas 49 minutos en toda la ciudad. Y seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco a través de Radio Master 96.9, Radio Urcupini M1550, la radio de la integración. Te cuento que en la segunda hora vamos a disfrutar todo lo que va a ocurrir en las peñas norteñas, poderoso cachaquero. Vamos a hablar un poquito de los viernes internacionales de Cori Megadisco, pero acordate, lo más destacado, ellos están sonando en la cortina. En el día de hoy, la presencia de los Turros, grupo revelación del año 2011, de la mano del Deep Record, van a estar llegando acá a lo que es el escenario mayor de Cori Megadisco. También vamos a tener la presencia, como te contaba, en el día de hoy de 18 Quilates, con su Pobre Corazón, este éxito. Obviamente, vos lo vas a vivir, lo vas a escuchar en la voz de Maxi, de la mano de Púa Producciones. Llegan en el día de hoy, para ponerse románticos, para ponerse bien a tono, llega a la noche de Cori 18 Quilates. Como te contaba también, la presencia, obviamente, en el escenario mayor de Cori Megadisco, de La Base, regresa a Cori Megadisco, con la voz de Sebastián, de la mano de Parulo Record. Llegan los chicos de La Base, y estos clásicos, La Base llega al escenario de Cori Megadisco en el día de hoy. Todos los turros, las turras a bailar, a no perdérselo. Y además, estas chicas que le ponen el calor necesario al escenario, esa energía de las chicas bailando sus pasitos turros. Llegan las colisueltas y te dicen, para vos, racataca. No es el taca, es el racataca, dale. La Jenny y la Jenny. Culisueltas. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega el racataca. ¿Dónde están las culisueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega el racataca. ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Sí, señor, el racataca, tacataca. Esta noche en Cori Megadisco lo vas a vivir, lo vas a disfrutar de estas chicas con la voz de la amiga Kitty. Kitty la cumbierita todavía, ¿no? Ya es Kitty dedicada totalmente a las culisueltas. Así que venía Sáenz 459, barrio de Pompeya. Para la gente que le gusta la cachaca, el buen ritmo de la polca de Paraguay. Mañana vamos a disfrutar del grupo Buscados, Dudo Baileiro La Rosa, de Roxana López. Y además de Sensación Real, todo a partir de las 12 del mediodía, entrada libre hasta las 18. Vamos a disfrutar del Poderoso Cachaquero. Búscanos en Facebook como Poderoso Cachaquero. Si no, hacelo a través de nuestra página web www.elpoderosocachaquero.blogspot.com. Twitter Poderoso Cachaque. Estamos en YouTube, youtube.com/poderosocachaquero. Si no, nos encontrás en el mail, en el messenger, poderosocachaquero@hotmail.com. Estamos continuamente respondiendo todas tus inquietudes, ¿eh? Así que búscanos ahí, nos vas a encontrar y te vamos a contar un poquito de lo que pasa en los domingos de acá del Poderoso de Capital, de Cori Mega Disco Show, ¿eh? Vamos a continuar, ¿les parece? Escuchando más música. Lo que se va a venir ahora es un exitazo, ¿eh? Lo interpreta nuestro amigo El Cano, de la mano del Golazo Producciones. Me volví a enamorar. Para toda la gente que quiere volver a enamorarse, esta noche en Cori Mega Disco, la oportunidad, te lo canta El Cano, que ya estuvo con nosotros haciendo un playback para todas las chicas, para todos los pibes. Vamos, la cumbia bien arriba. Me volví a enamorar, El Cano, dale. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar mal. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate de mi vida. indiscutiblemente Cori, definitivamente el número uno. Qué difícil es acercar el adiós, baby. Pero este corazón nunca dejará de buscarte. 8:00 p.m. en punto. En toda la ciudad. Y seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco, 18 quilates, las culis sueltas, los turros, y además en el día de hoy la presencia de la base, las chicas gratis, de 22 a 23 horas, ¿sí? Te voy adelantando un poquito lo que va a pasar en los viernes internacionales de Cori Megadisco. Próximo viernes llega Proyecto Cusco, Max Castro, Dioidado, Gastán Castro, William Luna y Pepe Alba. Eso va a ser a partir de las 10 de la noche en el escenario mayor de Cori Megadisco, ¿eh? Además, vamos a vivir el viernes 14, Pascualillo, y llega el grupo Maní, ¿eh? El grupo Maní a Cori Megadisco. Además, viernes 21 se viene la Nobel, y el viernes 28 vamos a tener, si no me equivoco, Dina Paucar en Cori Megadisco. Todo esto va a pasar en los viernes internacionales de Cori. Te prometo para la próxima hora más desarrollo de lo que va a pasar en Cori Megadisco. Además, vamos a contarte lo que se viene en las piñas norteñas de Alfredo Guerrero, y también, obviamente, en las de Mario Iván. Tenemos todo el deporte, el desarrollo de lo que está pasando en el fútbol y mucho más. Acordate, nos escuchás en vivo, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar, y las páginas de nuestro programa. Estamos en el chat ahí, www.elgolazofm.blogspot.com. Además, obviamente, lo hacemos a través de varios sistemas de comunicación más. Estamos vía camarita web. Un saludo grande a la gente que nos ve ahí, nos está escuchando también. Vivimos la previa de Cori, 8 de la noche. Ahora escuchamos la tanda comercial de la radio. Si les parece, ¿tenemos la tanda de la radio o no? Vamos a escuchar un poquito lo que va a hacer la tanda de nuestra radio y después seguimos con la previa de Cori Megadisco. Dale. No te quedes dormido, pégate a tu radio. Sigue tu instinto. Categóricamente peruana. Este sábado primero de octubre, Cori Megadisco te presenta en vivo al grupo revelación del año, Los Turros. Y en la misma noche, 18 quilates. Las culis sueltas. Culi suelta. La base. Y las chicas, como siempre, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, vení este sábado a Cori y disfruta de los turros. 18 quilates. Las culis sueltas. La base. Y las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Cori Megadisco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest. www.corimegadisco.com. Somos una gran familia. Su gran amabilidad, toda esta calidad, te la ofrece Argentel. Argentel, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argentel. Los sábados distintos ya se instalaron en Buenos Aires y se llaman Giorgio Disco Salsa. En Buenos Aires todos los pollos son buenos. Mejor en luces, sonido, ambiente, música, con el DJ Chocolate, que te pone a calentar con la mejor música y ambiente, zona VIP. Solo conózcanos y se sorprenderá. Con Club Disco Salsa, Sport Elegante, donde vas a disfrutar de todo un ambiente especial. Short Club Disco Salsa, Suipacha 586, en pleno microcentro. Todos los éxitos de hoy y siempre. Tires la primera piedra. Ahora los sábados son tuyos y tienes dónde ir. Short Club Disco

escuchando la previa de Cori Mega Disco Show. Y la Jenny. KR Plus. Y suelta. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega racataca. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega racataca. ¿Las curvas quieren qué? ¿Las curvas quieren qué? ¿Las curvas quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Esto es pa' que te cubre, cabrón. Dale al perreo, papi, que me vuelvo loca. Me sube el calor, por dentro un fuego que sofoca. Me sube la presión, por poco y me mata. Tu cintura ataca, como racataca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. En las manos de la Timor, la Jenny y la Jenny. KR Plus. Suelta. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega racataca. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega racataca. ¿Las curvas quieren qué? ¿Las curvas quieren qué? ¿Las curvas quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Esto es pa' que te cubre, cabrón. Al cerreo, papi, que me vuelvo loca. Me sube el calor, por dentro un fuego que sofoca. Me sube la presión, por poco y me mata. Tu cintura ataca, como racataca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Todo lo que quieres en mi boca. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco acá a través de Radio Master 96.9, Radio Urcupini AM 1550. Escuchamos lo que va a pasar esta noche en Cori Mega Disco. Estaba recién sonando Tu Cariño Se Me Va a la Base y las culis sueltas con el racataca. Para el taca, el racataca. Las chicas parece que le quieren dar cariño al taca, las culis sueltas. Así que taca, venite esta noche para Cori Mega Disco, que vas a conocer unas hermosas chicas, rubias, morochas, pelirrojas, con muchas ganas de que le activen el racataca. Así le pusieron al tema, ¿eh? Me dicen que sí por ahí, bueno, parece que sí, ¿eh? Entonces, bueno, escuchamos también a la base con Tu Cariño Se Me Va. Parece que la vamos a tener en vivo a una de las chicas de las culisueltas vía telefónica. La comunicación va a ser, así que bueno, estamos esperando el llamado de Kitty, ¿eh? La cantante Kitty tiene muchos atributos interesantes, la chica, así que vamos a ver si se comunica con nosotros Kitty en un ratito, ¿eh? Así la conocemos un poquito más, la audiencia quiere saber de Kitty un poco más y nosotros también lo vamos a compartir en un rato, ¿eh? Vamos a continuar haciendo la feria de Cori Mega Disco y voy a hablar un poquito del deporte, si te parece, ¿eh? Vamos a contarte un poquito de lo que está pasando en la actividad del fútbol de la República Argentina, que arrancó en el día de ayer, torneo de apertura 2011 y su décima fecha. Esto arrancó con el partido que jugaron Belgrano de Córdoba 1, gol de Almenares, Argentino Junior 2, Morales y Brum. En tanto, continuó la actividad en el día de hoy, está ganando Atlético Rafaela 2-1, un Lanús que se cae, ¿eh? Gol de Fontanini para Rafaela, González, el otro para Rafaela, Regueiro había abierto la cuenta para el conjunto del Sur. Van a jugar 9 de la noche Vélez Arfield San Martín de San Juan en el otro partido del día de hoy. Mañana domingo 14 horas All Boys Olimpo, a las 16 horas Racing recibe a Independiente, 18 horas Boca ante Tigre, 20 horas Colón recibe a Estudiantes, ¿eh? Tenemos además para el día lunes, esto es así, se cambiaron los horarios, 17 horas Banfield recibe a Newell's, 21:30 va Arsenal Unión y antes en Mendoza, sin Lautaro, que no va a ir a la cancha, se puede venir un diluvio, una tormenta, porque hace más de 3 años que no falta. Casualmente el último partido me contaba ayer que fue en Jujuy, mirá vos lo que pasó de tiempo. Así que bueno, Lautaro mañana no estará presente, más así para decirlo el día lunes, ¿no? Que juega el partido de Cruz San Lorenzo. Tabla Boca 21, Racing 17, Lanús, Tigre, Belgrano 16, Atlético Rafaela se estaría yendo a 19, atención con esta victoria parcial. Colón tiene 16 unidades. Hablando de esto, ¿le parece que escuchemos lo que decía el Vasquito Arruabarrena? Porque atención, van a jugar Boca Tigre en un partido muy destacado en el día de mañana. Y nosotros conseguimos las declaraciones del Vasquito Arruabarrena en conferencia de prensa. Escuchá lo que decía el Vasquito Arruabarrena muy cortito en la información deportiva acá en Cumbia y Algo Más, la previa. Megadisco, dale. Soy de esas producciones. Ya lo hablé con el muchacho Ale. La verdad que soy medio atípico de esas cosas. A partir de mañana ya tengo que pensar en el partido. Porque siempre... Pero escúchame, ¿te olvidaste? La de la playa, ¿te lo olvidaste? La del chico ese gobernador. Sí, no, pero eso es una publicidad en la cual entra en el campo rentado. Había un dinero detrás. En este caso no creo que haya dinero y bueno, la verdad que estuvo buena. Estuvo buena, pero tenemos que tener cuidado. Y ellos lo saben, pero tampoco le voy a quitar la sensación de poder salir porque el futbolista también vive del periodismo, como el periodismo vive del futbolista, y esas cosas uno fue jugador y no lo va. Todo por dinero, Vasco, todo por dinero. No, bueno, en mi caso sí fue todo por dinero, si no, no me ponía la malla esa ni pero bueno. Vasco, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué te pasa por tu cabeza cuando el lunes a la mañana, después de haber ganado el partido durante el fin de semana, ganas uno, ganas dos, ganas tres, y abrís el diario y siempre estás en zona de descenso directo? Eso lo tenemos muy claro, Russo. Lo hemos hablado antes de empezar la pretemporada. Podemos ganar 5 o 6 partidos y si los rivales nuestros ganan, vamos a estar en la misma situación. Lo nuestro es una pelea a largo tiempo en la cual no podemos bajar los brazos por algún resultado exitoso de nuestros rivales y seguir peleando en esto. Si hacemos eso tarde o temprano, vamos a cosechar nuestros frutos, pero no tenemos que volver locos. Pero Vasco, tenemos que volver locos. Sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que tanto ustedes como San Lorenzo se complican aún más teniendo en cuenta que Rafaela gana, que tiene 16 puntos, que Belgrano gana. Bueno, así pasaban las palabras del Vasquito Arruebarrena en conferencia de prensa. Te sigo contando lo que está pasando en la actividad deportiva. Pasamos al Nacional B y la octava fecha. Atención, te cuento la actualidad del fútbol de la Argentina. Arrancó jueves, Defensa y Justicia 1, gol de Pirisalves, Instituto 3, Videla, Dybala y Filippi. Viernes, Atlético Tucumán 0, Independiente Rivadavia 1. En el último minuto, primera victoria para el conjunto mendocino de penal Brites Ojeda. Continuó con el empate al Aldosivi 0, Quilmes 0, Chacarita que se hunde, gol de Morales 1, Guillermo Brown de Puerto Madryn 2, 2 goles de Tevez, que no es Carlitos, que está ahí parado en el Manchester City, Desamparados de San Juan 2, goles de Cuevas y Cavallo, que no es el ex ministro de Economía, Gimnasia de Jujuy 2, Atento Taca empató, Lobo Jujeño de visitante, Zagarzazu y Pirquio, los goles para el conjunto de Jujuy, que tiene un partido menos, recordamos. Ya en el día de hoy, atención, Gimnasia de la Plata 1, gol de Blasis, Atlanta 2, 2 para Atlanta, atención, esos fueron los goles que convirtió el conjunto de Atlanta. Ya te digo quiénes hicieron los goles, te cuento quiénes hicieron los goles en el conjunto de Atlanta. A ver, se actualiza la página, ahí lo tengo, acá está, goles de Aparicio y Castro. Central igualó 0-0 con Almirante Brown y Cero Casanova. Atentos los hinchas de River, otra igualdad para el conjunto millonario que sigue invicto. Ferro 0, River Plate 0 en el día de hoy. Están jugando Boca Unidos 1, gol de Visconti de penal, Patronato de Paraná 0. Tenemos para el día domingo con transmisión en duplex, no, solo por la M1550 Radio Cupina, relata Coco Comas y todo el equipo de Telocanto, Globo Telocanto, Huracán Deportivo Merla a las 11 de la mañana. River tiene 16 unidades. Después viene Instituto con 15, Central, Gimnasia de Jujuy tienen 14, recordá, Jujuy con un partido menos, Ferro con el empate de hoy se fue a 13 unidades. Te hablamos también que hay fecha entre semana, acordate, del Nacional B. En Primera B Metropolitana, décimo fecha, esto arrancó en el día de hoy. Atención, Brown de Drogué 1, gol de Mina de Vino, Platense 3, Carneiro y 2 de Olivares, perdió el puntero. Entonces, Santelmo 1, gol de Cipriani, 9 de Chicago 0, Sportivo Italiano 2, Correa y Rami, Colegiales 2, Vicente y González, Acasuso 2, Gómez y Seba, Almagro 1, gol de Pérez, Barraca Central 1, Deportivo Morón 0, gol de Torres, General Madrid 1, gol de Ramos, Villa San Carlos 0, Deportivo Armenio 1, gol de Quiñones, Sarmiento 1, gol de Lobianco. En el final del partido, los Andes igualados a 2 con Temperley. En el clásico, Castaño y Romero para el conjunto de Lomas de Zamora, para el de Temperley, González y Cerica, cuando se habían jugado 2 minutos de tiempo de descuento, igualó para el conjunto de Temperley. Actividad para el día lunes, Flandria, Tristán Suárez 15:30, martes, Estudiantes de Caseros 21 horas ante Defensores de Belgrano, cerrando la fecha. Libre Comunicaciones, Brown de Adrogué 24, Colegiales 21, Platense 19, Estudiantes 16, Comunicaciones 15. Recordá, entre semana amistoso, Brasil 2, goles de Lucas y Neymar, Argentina 0, Copa Sudamericana, actividad octavos de final, partido de ida. Liga de Quito 2, Ambrosio y Bolaños Independiente 0, Olimpia 0, Arsenal 0, Godoy Cruz 1, gol de Cabrera, Universitario de Perú 1, gol de Ruiz Díaz. Copa Argentina, se disputó la cuarta eliminatoria, nos queda el fútbol europeo, el polideportivo y mucho más. Después volvemos con las peñas norteñas. Ahora nos vamos a disfrutar de más música, recordando que esta noche bailamos en Cori Megadisco, Las Culisueltas, La Base. Además, 18 quilates y los turros. Ahora, otro éxito del Cano de la mano del Golazo Producciones. Esto es Loca como Loca. Dale. Con esa cintura nada le interesa, te hace perder la cabeza, te toma por sorpresa y tú ya eres sorpresa. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vean. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Como lo que quiere besar mi boca, ella me desea y se muestra pa' que la vean. Como lo que quiere besar mi boca, esa chica me marea cuando se menea. Y esto es ¿Qué estás haciendo? Nada, Alberto. Más loco que nunca. Yo para olvidar mi tito amor. Recientemente no me olvido de tu amor. Los y 14, yo siempre voy, yo siempre voy. Loco, loco, loco, yo estoy por vos, yo estoy por vos. Loco, loco, loco, yo estoy por vos. Haciendo la previa de Cori Megadijo a través de Radio Master 96.9. En ratito vamos a volver con el Cano y con lo que estábamos escuchando del Richard. Ahí ahora está escuchando el perro, que se suma también. Yo a partir del día de hoy a los artistas que confían en este programa, Así que el perro sonando a full en la previa de Cori Megadijo, Estábamos debiéndote el fútbol de Europa, ¿te parece? Liga de España arrancó en el día de hoy. Atención, actividad en el fútbol de la península ibérica. Te vamos a contar lo que pasó ya en el día de hoy. Osasuna 2, 2 goles de García. Mallorca 2, 2 goles de Gemad. Racing 1, gol de González. Rayo Vallecano 1, gol de Tamudo. Villarreal igualó 2 a 2 con Zaragoza. Rossi Pérez para Villarreal. Para Zaragoza, goles de García y Barrera. Valencia 1, gol de Canales. Granada 0. Málaga 3. Van Nistelrooy, mirá vos, Maresca y Baptista. Para Getafe, León y Mikuni. Sabía que Van Nistelrooy jugaba en el Málaga. Bueno, mañana tenemos actividad a partir de las 17 horas. Real Sociedad recibe al Atlético de Bilbao. Betis, 11 de la mañana va este partido ante Levante. 7 de la mañana va Real Sociedad Atlético de Bilbao. Temprano, 13 horas Atlético Madrid-Sevilla. 15 horas Sporting Gijón-Barcelona. 17 horas Español-Real Madrid. De tabla tiene como líder al Betis con 12. Barcelona 11, Levante 11, Sevilla 11, Real Madrid 10, Rayo Vallecano 10. Pasamos al fútbol de Italia y su sexta fecha. Atención, arrancó hoy Roma 3, Krikic, Osvaldo y Simplicio. Para Atalanta, 1 gol de Denis. Inter, ¿cómo perdió el Inter? 3 a 0 con el Napoli. Campagnaro, Maggio y Hamsic para el Napoli. Napoli es líder con 10. Atención. Genoa tiene 7. Juventus y Udinese antes están con 8. Fiorentina 7. Palermo 7. Cagliari 7. Para mañana tenemos 7:30 horas. Novara recibe a Catania. 10 horas Cesena al Chievo. Fiorentina, Lazio, mismo horario. Leche recibe al Cagliari. Palermo ante Siena. Parma hará lo propio con el Genoa. Udinese ante Bolonia. 15:45 cierran el posticipo. Partido interesante, Juventus-Milan. Pasamos al fútbol de Inglaterra. Atención, arrancó en el día de hoy. Everton 0, Liverpool 2, Carroll y Suárez. Aston Villa 2, Wigan 0, Agnovaldor y Bent. Blackburn 0, Manchester City 4. Salió lesionado el Kun Agüero en este partido. Johnson, Balotelli, Nahri, Šivić para el Manchester City. Manchester United, el otro líder, le ganó 0 al Norwich. Goles de Anderson y Welbeck. Sunderland 2, Bender y Mohamadi. West Bromwich 2, Morrison y Long. Wolverhampton 1, Golden Fletcher. Newcastle 2, goles de Ba y Gutiérrez. Tenemos para mañana domingo 9:30 Bolton Chelsea. 11 de la mañana Fulham ante Queen's Park. Swansea Stock City, mismo horario. Tottenham a las 12 horas ante el Arsenal. Manchester United, Manchester City tienen 19, Newcastle 15, Chelsea 3, al igual que Liverpool. Tottenham con 9 unidades. Atención, Liga de Campeones de Europa, ganaron Barcelona, Manchester City perdió. Real Madrid e Inter también ganaron. Manchester City perdió ante Bayern Múnich y ganaron también Arsenal y Milan. Tenemos Europa League, PSV, Sporting de Lisboa, Athletic de Bilbao, Brujas y Anderlecht lideran con puntaje ideal. También tenemos actividad del polideportivo, Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 108, Peñarol 82, en lo más destacado. Preolímpico femenino de semis, la final Argentina contra Brasil, recordemos semifinales, Argentina 61, Canadá 59. Juegan los Pumas, atención, creo que es esta noche, Mundial de Rugby Nueva Zelanda 2011, los Pumas ante Georgia, prácticamente clasificados los Pumas, jugarían ante Nueva Zelanda. Título diamante de la CMB de los medianos, Sergio Maravilla Martínez ante Darren Barker, esto va a ser el día de hoy. Tenis, WTA de Japón, Gisela Dulco fue eliminada en primera ronda ante la búlgara Pironkova. Tenemos automovilismo TC 2000, décima fecha en Junín, esto va a ser mañana. Hockey sobre patines masculino final, Argentina-España, va a ser en el día de hoy, 20 horas, ya están jugando vóley sudamericano Brasil 2011 final, Brasil 3, campeón Argentina 1. En en un ratito seguramente comunicación telefónica a las culisueltas en el día de hoy en Cori Megadisco. A ver si lo tiene listo. Seguramente por ahí está, que me parece que el llamado viene con eso. Las culisueltas, acordate, con los turros, con la base, 18 quilates en la noche de hoy, chicas, Rati, 22 a 23 horas. Nos preparamos para recibir al poderoso cachaquero en el día de mañana con Buscados, Dudo Vareiro, La Rosa, Roxana López. Sensación real a partir de las 12 del mediodía. Las chicas y los caballeros y la familia y todo gratis hasta las 18 horas en Avenida Sáenz 459. Taca, ¿tenemos alguna comunicación telefónica? Jenny de las culisueltas, ¿tenés ahí algo de las culisueltas ahí en la PC preparado? La largamos directamente a las chicas entonces. Bueno, en el día de hoy te decía, los turros, la base, regresa 18 quilates al escenario de Cori Megadisco. Y ellas debutaron hace un par de semanas haciendo ahí una especie de pleba, un saludito para toda la gente. Y tuvo bastante repercusión, la vienen pegando con todo la mano de JR de la Team Mall. Las culisueltas esta noche en Cori Megadisco. Y creo que tengo a una de las chicas vía comunicación telefónica. Mi nombre es Eugenio, acá de la previa de Cori Radio Master 96.9, Radio Cupina M1550. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola. ¿Hablo con Jenny, puede ser o no? Hola, Jenny de las culisueltas. Jenny de las culisueltas. Bueno, Jenny, ¿cómo andás? Un gusto que estés acá compartiendo lo que es la previa que hacemos nosotros acá en la radio de Cori Megadisco, palpitando lo que va a ser la gran noche que vivimos hoy en el Poderoso de Pompeya. Bueno, ¿cómo están preparándose, chicas, para volver al Poderoso? ¿Cómo la pasaron la primera noche y cómo están preparándose para hoy? Ahora estamos ensayando full para esta noche. La verdad, otra vez la pasamos espectacular. Así es, entonces bueno, en el día de hoy tienen algo especial preparado. Bueno, hoy va a ser un show más largo, ¿no? Porque la otra vez fue un saludito, así que estarán ensayando a full, ¿no? Ajá, sí, ahora estamos en vivo. Así que bueno, hoy van a estar presentándose en vivo en la noche de Cori Megadisco. Jenny, contame cuántas son las chicas, para los que no las vieron la primera vez. ¿Cuántas chicas componen el grupo de las culisueltas? Y nosotros somos dos cantantes y cinco bailarinas. Dos cantantes y cinco bailarinas. Y la DJ, que es obviamente la que está ahí atrás, que después se suma al baile. Uno de los bailarines es diferente a otros grupos de chicas que hacen este estilo, así con pasitos turres y eso más. Es uno de los pibes, ¿no? También, por lo que vi la primera vez ahí. Hay un muchacho ahí en el grupo. Ajá. Sí, se aprende a bailar un par de temas con nosotros también. Y eso creo que debe ser importante, ¿no? Porque por ahí las pibas que están esperando ver a ellos, para que disfruten a uno. Bueno, contame, vos sos una de las voces del grupo, entonces. Sí, una de las voces. ¿Estás desde hace cuánto con las culisueltas? Más o menos. ¿Cuánto hace que arrancaste ahí en el grupo? Sí, estamos hace 4 meses. 4 meses. Y contame la repercusión en los bailes, cómo es el tema. Bueno, viste, hay bailes que las chicas se ponen celosas también, como pasa acá cuando han venido los guachiturros a Cori, te empiezan a tirar hielo, esas cosas. ¿Por qué pasa esto con las pibas? Y ustedes también le vienen a poner onda y a hacer bailar a todos, ¿no? Nosotros vamos a ponerle onda a la noche y bueno, no sé por qué nos tiran hielo. Pero bueno, capaz que es porque bailamos y le ponemos toda la onda y bueno, algunas chicas, viste, se ponen celosas, ¿no? Se ponen celosas, capaz, pero no es la intención, ¿no? Claro, esa es la idea, que disfruten todos. Que se diviertan todos, la verdad. Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando y dejarlas que sigan ensayando, ¿vos te animás a cantar algo así a capela? ¿Algún tema? Nosotros estábamos pasando el racataca hoy. ¿Te animás a cantar algo, ya que sos una de las cantantes, a capela, sí o no? No sé. Te dejo a tu criterio. Ahí llegó Kitty también. Llegó Kitty. Bueno, si está Kitty, por ahí se anima. Ella es más por ahí, en ese sentido, con más experiencia. Me parece que ella estuvo cantando también algo así como solista y todo eso, ¿no? Por ahí, si me la pasás a ella, me va a contar. A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Kitty? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Recién llego. Llegaste para el ensayo, preparándote para lo que va a ser la noche de Cori Megadisco. Y seguramente tiene algunas otras participaciones, ¿no? Bueno, sabemos de que vos, antes de estar en las culisueltas, venías cantando, hiciste algunos temas. Yo tuve la oportunidad de hablar con vos un par de veces vía, creo que, Facebook, y me contabas que también estabas haciendo temas así como solista y eso. Así que por ahí te animás a cantarme algo de las culisueltas así a capela, ¿viste? Yo le dije a la otra chica, bueno, largame algo así a capela, lo primero que te salga, a ver si me largás algo de las culisueltas. ¿Te animás? Sí, sí, me animo. A ver. Pienso en ti, tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad. Pienso en ti, tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad. Y nosotras somos las culisueltas. Bueno, la verdad que una voz muy especial. Acá están los aplausos del estudio. Nos preparamos para verte esta noche. La suerte para vos con el grupo. Y la verdad que cantás muy bien, Kitty. Así que te deseo que te vaya muy bien en tu carrera como cantante, al igual que a las chicas en las culis sueltas, ¿eh? Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, cuando quieran, están invitadas a venir a la radio a hacer difusión acá. Lo hablamos con los chicos de JR, con Latimol, con quien sea. Así que están invitadas a venir a la radio. Nos vemos en Cori esta noche para estar grabando ahí, algo ahí para los Facebook. Un beso grande para todos ahí y gracias por estar acá en la radio en la previa. Bueno, los espero a todos los chicos y chicas esta noche para que disfruten nuestro show. Así es, así pasó la condición. Chao, un besito para las dos y para todas las chicas. Gracias. Chao, gracias. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca, traca. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca. Estás escuchando la previa de Show. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca, traca. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca, traca. ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Esto es pa' que te cubres, cabrón. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. En las manos de la Timor, la Jenny y la Jenny. Sueltas. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca, traca. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba, chaca, llega, traca, traca. ¿Las burras quieren qué? Estás escuchando la previa de Coro Show. Richard, de una esquina de la disco, lo vi bailando y me asombré. Y lo quiero dije, ahora como es, bailaban raro que me pregunté. Y tranquilo te quedé, estaba bailando su pasito, pasito el pro. Parece que esto ya le gusta, eso se le ve. Y hablando claro yo no lo bañé. Yo pide vacilé y yo bailé viendo yo. Exitazo. Ahora vamos a compartir más música en la previa de Cori. ¿Escuchaste las culis sueltas? ¿Las tuviste en este programa? Número, creo que ya 34 de la previa de Cori, 70 de Cumbia, algo más en la continuidad en Duplex con Radio Master 96.9, Radio Urcupina de 1550 en Duplex, Radio Urcupina.com.ar, Radio Master 96.9.com.ar. Tenemos para estos últimos 20 minutos de programa algunos premios para regalar. Atención. Para los primeros que llamen al 4911-9755, 4911-9795, vamos a estar regalándote entradas para las Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, que ahora te voy a contar 8, 9 y 29 de octubre lo que va a pasar. Además, tengo descuentos para importantes restaurantes y para otros lugares para regalarte, así que prepárate a llamar. Primero que llame al 4911-9755, 4911-9795, le voy a estar regalando algo muy interesante. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Llamame ya y al primero le voy a estar regalando algo. Atención, ¿eh? Así que me llame urgente porque le voy a estar regalando interesantes premios en el día de hoy, ¿eh? Así que vos me llamás ya mismo y vas a ver el interesante premio que te llevas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir compartiendo música ahora, antes de disfrutar las peñas norteñas y los grupos que se van a presentar. Te voy a contar lo que va a pasar esta noche en Core Mega Disco, 18 Quilate, Los Turros, las Culis Sueltas y además, obviamente, la presencia de La Base, ¿eh? No te pierdas lo que va a ser esta noche en Core Mega Disco. Las chicas ingresando gratis de 22 a 23 horas, así que no te lo pierdas. Core Mega Disco, como siempre, te ofrece más y muchísimo más para vos, ¿eh? Sigue la actividad en el Nacional B, Patronato 1, gol de Bustos, Boca Unidos 1, gol de Visconti. Escuchamos ahora el Misil Norteño, Chica Basilone, ya se viene todo lo de las peñas norteñas. Dale. Al baile. seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco, cumbia y algo más, obviamente, hasta las 21 horas acá a través de Radio Master 96.9, Radio Urcupina M1550. Te cuento lo que va a pasar en las piñas norteñas del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Esto va a ser el 8, 9 y 29 de octubre. Atención, Perón 1281. Va a pasar lo siguiente: Jesús y su grupo Ventura Tropical, el grupo Chisra desde Jujuy, 8 y 9. Además, vamos a tener la presencia del grupo Bandidos de Jujuy día 8. Mariana y el debut el día 8. El grupo Sentidos día 8. Grupo Red. Sombras nada más, siempre arrasando de la mano el Grosso Producciones. La diferencia y la nueva sensación día 9. Así que no perdérselo para el 29 de octubre. Ya te vamos adelantando. Grupo Liberados, Armando Marcelo, los juveniles Panda y los Rebos de la Cumbia. Para el sábado 29 de octubre, para ventas anticipadas 15-59-57-73-15, 4308-6713, Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Facebook Bar Salteño, o si no, obviamente, www.barsalta.blogspot.com, barsalta@hotmail.com. Mario Ibarra Viajes y Turismo te presenta la despedida de año 26 y 27 de noviembre. Atención, la presencia del Grupo Ternuras, Víctor Herbas y los Haces Tropicales, todo esto en Perón 281. Compartimos más música de la mano de Corazón Producciones, preparándonos para la gran noche de Cori, la Jurisuelta, los Turros, la Base, y además la presencia de 18 quilates con las chicas gratis 22-23. Suena Todo el Amor Que Te Di, Chino Palmas Arriba, Enganchado, Rocha, Bubucela, artistas que confían en este programa todos los sábados con la conducción de Eugenio, quien te habla, Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550. Dale. Pero sigo enamorado y no te dejaste en el tiempo. Que es la previa de Cori Megadisco por Radio Master 96.9, Radio Urcupiña AM 1550, la radio de la integración. Ya se viene el señor José Acasiete con Como Mi Ritmo No Hay Dos. Ya está acá listo en nuestros estudios para tomar la posta ahora después del cierre de esto que es la previa de Cori Megadisco, cumbia y algo más. Y para la gente de internet, ahí agradecemos a Taca que está grabando el video. Les comentamos esta noche, gran noche en Cori Megadisco. Atención, los turros, la base, las culisueltas y además el regreso de Maxi, 18 quilates y toda la banda. Las chicas entrando gratis de 22 a 23 horas. Prepárate para mañana, poderoso cachaquero, buscados, el dúo Vareiro, La Rosa, Roxana López, Sensación Real a partir del mediodía. Entran gratis todos hasta las 18 horas en lo que va a ser la gran tarde, noche, mediodía y todo el día en el poderoso cachaquero. Acordate, estamos en Facebook, poderoso cachaquero, el poderoso cachaquero.blogspot.com, estamos en Twitter, YouTube y mucho más. Para la gente le cuento, próximo viernes se viene Proyecto Cusca, Diosdado, Gastán Castro, Diosdado, Gaitán Castro, así es, Max Castro, Winnie Aluna y Pepe Alba, y el 14 tenemos a Pascualillo, Grupo Manui, el 21 La Nobel, el 28, si no me equivoco, me dijeron Dina Paucar, mucho más, se vienen los viernes internacionales de Cori Megadisco. Nos escuchás por Radio Master 96.9, Radio Urcupina M1550, la gente de internet, gracias a la gente que anduvo por el chat, por radiourcupina.com.ar, Radio Master 96.9.com.ar. Nos vamos a ir despidiendo nosotros hasta la próxima, recordando que tenemos Peñas Norteñas la semana que viene con grandes invitados en estudios, 8, 9 y 29 de octubre, de la mano de Alfredo Guerrero, lo más destacado, Bandidos, Grupo Chisra y muchísimos más grupos acá en lo que va a ser Perón 1281. Se viene mucho más. Pero nos vemos en Cori, lo más importante, esta noche, los turros, las bases, la Juliceta de 18 quilates, cierre del programa con Siempre Arrasando, tú comencela. Quédate prendido en la 96.9 y también en la M1550, ahora acá en tu radio, Master Categóricamente Peruana, José Acasiete, Como Mi Ritmo No Hay Dos. Chau, hasta el sábado que viene, acá en el programa, nos vemos esta noche en Cori y en el viernes en Cumbia de la Mejor en Radio. Chau, Siempre Arrasando, tú comencela. Y el cierre, despedida de este programa. Chau. No me puedo acostumbrar. orgullosamente peruana. Este sábado primero de octubre, Cori Megadisco te presenta en vivo al grupo revelación del año, Los Turros. Y en la misma noche, 18 quilates. ¿Cómo explicarle al corazón? Las culis sueltas. Culi sueltas. ¿Dónde están las culis sueltas que quieren matar? Con las manos bien arriba, chaca. La base. ¿A dónde están los culis? Y las chicas, como siempre, entramos gratis de 22 a 23. No te olvides, vení este sábado a Cori y disfrutá de Los Turros. 18 quilates. Las culis sueltas. La base. Y las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Cori Mega Disco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest. www.corimegadisco.com. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. 9 de la noche en punto, en toda la ciudad. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Llegó el programa que ustedes esperaban. Como Mi Ritmo, no hay dos. Con la conducción de José AK7, El Mago, María Casandra, El Bombón de Buenos Aires y Guillermito Manuel, El Satanás Porteño. Todos los sábados de 10 a 12 de la noche por tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Sábado del décimo mes del año del 2011. En esta su radio, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 93.9, desde Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, siendo exactamente la 21 hora con 2 minutos, este es su programa, de todos los sábados. Como Mi Ritmo, no hay dos. Bajo la conducción, producción de este su amigo José AK7, El Mago, y con la colaboración de esta simpaticísima y bellísima criatura, El Bombón de Buenos Aires, Mara Casandra. Buenas noches, querido público oyente. Buenas noches, Mago. Bueno, una vez más acá contigo. Y bueno, feliz, con una semana bien, como viene la moda, bien. Y bueno, un sábado más aquí contigo, contigo, Mago. Es así, ahora venimos, pero arrolladores. Pero vamos a venir ahora con... porque la salsa encierra muchas cosas. Lo había dicho ya en una oportunidad Tito Rodríguez. La salsa es la que como con los espaguetis, dando a entender de que no la reconocía como una modalidad rítmica, pero sí como un estilo de música. Pero también Rubén Blades, en una oportunidad, haciendo colación a lo que decía el señor Tito Rodríguez, menciona y dice: pero con esa música comimos todos y nos hicimos millonarios. Bueno, esa distancia de concepto hacen también que de una o de otra manera pues cierre el círculo y se hermane verdaderamente en el mundo salsero y lo que llamamos nosotros la familia salsera. Pero no voy a comenzar con puertorriqueños, porque hablar de salsa es hablar de puertorriqueños, de Puerto Rico, de Borinquen, y voy a comenzar con Cuba. ¿Y por qué? Porque se dice de que los ritmos, se dice, y esto que quede bien claro, se dice de que la salsa se hizo con ritmos cubanos, ¿Quién está en el micrófono? A ver, en el... Aló, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás, José? ¿Qué dices? Víctor Cornejo te saluda. Víctor Cornejo. Te escucho, Víctor. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué dices? Bueno, en primer lugar para saludarte y en segundo lugar para mandar un mensaje de paz y amor a toda la colectividad católica peruana. Así es, así es. Ya que hoy día se dio inicio al mes morado. Así es, así es. Y tengo entendido que comenzaba también la novena, perdón, la misa de ustedes, ¿no? Bueno, sí, hermano, casualmente ¿Comenzó o no comenzó? El día sábado 24 del mes en curso. Ah, es el tercer... Es misa de retiro en nuestra sede espiritual. Ya, es el tercer sábado. Sí, el último sábado de cada mes. Ah, el último. Así es. Bueno, vamos entendiendo entonces. El último sábado de cada mes en la iglesia de San José de Flores se realizará la misa a las 19 horas de la Hermandad del Señor de los Milagros del Perú. ¿Del Perú? Así es. Sí, con sede. Con sede. En la Basílica San José de Flores. Es Basílica, no es parroquia. No, es Basílica. Ah, bueno. San José de Flores. Bueno, vamos entendiéndonos. Para que todo quede claro y tampoco lastimar la sensibilidad de nadie, acá no hay competencia, acá una no es mejor que la otra y la otra porque fue antigua, es la dueña, no. Yo creo que dentro del mundo de la religiosidad están libres y llanos, aunque sea el último rincón del mundo, llevar la imagen del Señor de los Milagros, nuestro patrón, vamos a decirlo así, y pueden hacer verdaderamente una hermandad. Eso no está en discusión, nada. Lo felicito, Cornejo, a ti y a toda la gente, especial a la jefa, que creo que es Marina Wendy, ¿no? Mira, mi hermano, ¿quién te habla? Actualmente es el mayordomo general de la... Ah, bueno. Bueno, te decía esto porque yo estuve en la presentación que fue acá en el Cori. Pero en su trayectoria ya... La hermana Wendy, por motivo de trabajo, no pudo hacerse cargo de la hermandad, así que entonces Víctor Cornejo, el primer mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros del Perú en Buenos Aires, con sede en la Basílica de San José de Flores en el barrio de Flores. Exactamente, en la Plaza Flores al frente. Ya sabemos que es al frente. Bueno, lo que no saben, al frente de la Plaza Flores está la Basílica de San José de Flores. El último sábado de cada mes, a partir de las 19 horas, se realizará la misa en honor a nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros. Mira, José, no sé si te molesta un poquito. Metele, porque el tiempo no gana. La invitación a todos los fieles católicos que deseen participar en la sede de la hermandad. ¿Tienen algún teléfono? Mira, actualmente estamos en la basílica. Bueno, vamos a hacer el teléfono, que es 4302-0341. A ver, repítelo, 4302-0341. 0341, Basílica de San José. Bueno, decimos a todos los oyentes, a todo nuestro querido público oyente, que quiera participar, que quiera, digamos, ingresar a esta nueva hermandad que se ha hecho en el barrio de Flores, puede llamar al 4302-0341 y ahí los hermanos fundadores, vamos a decirlo así, van a atenderlo y van a ingresar a esta nueva hermandad. Me gustaría que participaran también, es una nueva experiencia. Y bueno, no todo lo pasado es malo, no todo lo pasado vamos a decir, vamos a lapidarlo como que es lo peor. No, se han cometido errores, pero saquemos lo más saludable, lo más positivo. Y reconocer los errores y, bueno, enmendarlos y tratar de corregirlos con el transcurrir del tiempo. Yo, por mi parte, me quedo al margen de todo esto. Querido Cornejo, gracias por la invitación, pero todavía estoy en unos momentos de trance y bueno, estoy por la otra parte de la hermandad del Señor de Buenos Aires, del Señor de los Milagros de Buenos Aires. Ah, ya. Bueno, estábamos ahí con el hermano Cornejo, ¿no? Pero eso lo dejamos para más tarde, va a haber tiempo, recién comienza el memorado. Y bueno, lo que estábamos en esto, veníamos con los cubanos. Y hay un tema, y lo voy a hacer fácil porque, bueno, no estaba programado lo del amigo Víctor Cornejo, pero también le damos un lugar, como también le damos un lugar a los hermanos de la Hermandad del Señor Buenos Aires, del señor Milagro de Buenos Aires, con sede en Nuestra Señora La Piedad, aquí en Paraná, en Microcentro. Bueno, comencemos con los cubanos. ¿Y qué mejor que este gran cantante? Para mí, uno de los más grandes cantantes contemporáneos, no, más grandes cantantes de todos, no, contemporáneos, que tiene la isla de Cuba. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Luis Frank Arias. ¿Y quién es Luis Frank Arias? Uno que venía con el movimiento musical de la... de estas agrupaciones cubanas que se formó con la Buenavista Social Club. En esta oportunidad, acompañado con Guillermo Rubalcaba, ese gran percusionista, ese gran, y aparte pianista también, Rubalcaba, ¿me entiendes? Bueno, tengo un tema clásico que es el alfiler, pero en esta oportunidad va un bolero bien puesto a lo cubano, no a lo, a lo boricua, o los boricuas, los puertorriqueños cantan muy bien el bolero salsa, pero acá este cubano, este gran cubano, lo hace de una manera y tiene, digamos, una forma de cantar y de expresar que la verdad que se mete en los poros del ser humano y lo hace, pues, deleitarse. No quiero darle más tiempo, simplemente con cuatro compases comenzamos esta oportunidad. Efectivamente, en este su programa, Como Mi Ritmo, no hay dos, Radio Master categóricamente peruana, por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia de noche tras noche de dolor y pena, de noche tras noche de dolor y pena, llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Señoras y señores, nada más y nada menos que Luis Frank Arias y Guillermo Rubalcaba en Si Te Contara, en este su programa, Como Mi Ritmo, no hay dos, Radio Master categóricamente, por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires. Luis Frank Arias y Guillermo Rubalcaba en Si Te Contara. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia de noche tras noche, arrepentida. más cortaría. Efectivamente, era Luis Fran Arias y Guillermo Rubalcaba, estos dos grandes cubanos, en un tema clásico del bolero cubano. Si te contaran, algo así muy sabroso. Pero ahora sí nos vamos para el lado izquierdo, creo que sí, si el recuerdo y la geografía no me engaña. Y nos vamos pues a Borinquen, la perla del encanto. Borinquen, la única. Borinquen, la cantante. Borinquen, la percusionista. Borinquen, la musical. De tanta Borinquen que he hecho, me voy a quedar con la percusional, porque lo que viene allí es de caché. Este tema lo graba Ismael Rivera con su grupo y le puso por título Lo que dijo la gitana. Usted sabe, la gitana, la del barrio, la que viva, nos contaba pues la vida por 3 pesos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, ¿qué cosa tiene que ver el título de la canción y la canción en sí con los gitanos? Yo la estaba persiguiendo, me estaba en la semana, a ver cómo llega, pues, porque cómo es, ponen el nombre, por una ocurrencia, hacen una historia en la parte, digamos, literaria de la música, y la realidad responde a otra. Porque si hablamos de los gitanos, vamos a decir, pues bueno, los gitanos se denominaban gitanos o romaníes, ¿no? A los cíngaros, o eso era un pueblo gitano, que tenía su propia lengua, que era la romaní, si mal no recuerdo, ¿no? Y gitano es una, podemos decir, una corrupción en la parte, digamos, de expresarse o de sentirse, pues, que procedían de Egipto, y se le decía egiptano por Egipto, pero eso estaba muy lejos de una realidad. No he entrado en estudiar más, pero la próxima vez vengo. Pero bueno, nuestro querido y gran sonero mayor de Puerto Rico, como lo fue el señor Ismael Rivera, hijo de Margarita Rivera García, natural de Guarabó, y de don Luis Rivera Esquelín, fue el primero de 11 hermanos, de 11 hijos que tuvo esta familia. Ismael empezó, digamos, sus primeros pasos musicales, no fue con Rafael Cortijo. Con Rafael Cortijo estuvieron ahí en el barrio, y de ahí se iban a la playa a tocar juntamente con Caco también, pero no fue con él que verdaderamente sale a la palestra. Ismael primero graba o canta con un conjunto llamado Aguaibana, y después canta con Lito Peña, y de ahí, después de Lito Peña, es que Rafael Cortijo lo lleva a la Orquesta Panamericana, donde graba su primer 45, El Charlatán, conjuntamente con el que fuera mañana más tarde, vamos a decirlo así, su compadre espiritual y su hermano y su amigo, como lo era el señor Rafael Cortijo. Quedamos así. Otra de las cosas que nos queda muy impregnados a nosotros, lo que investigamos y estamos en esto de la música, y no solamente de la música, sino de la investigación y por qué el cantante, de dónde viene, es que Ismael muere un 13 de mayo de 1987. Y para nosotros en el folclore peruano, nosotros somos peruanos, en nuestra música criolla peruana, el 13 de mayo de 1935 fallece el más grande compositor que tuvo la música costera criolla peruana, que por nombre se llamaba el señor Felipe Pinglo Alba, más conocido como el maestro. Ese mismo día que fallece Pinglo, fallece también Ismael Rivera. ¿Y acá cuál es? Aquí quería llegar. Que el día que nace, ¿sabemos, mamón? El día que nace Ismael Rivera, el brujo de Borinquen, Maelo, el sonero mayor, y muchos que me están escuchando quizás no pasaron por eso, pero yo, digamos, en mi investigación fui más allá. Dije, si nació, si murió, el día de un personaje que nos acerque, bueno, Felipe Pinglo. Pero cuando nació Ismael Rivera, ¿sabe quién había nacido anteriormente? ¿Sabes quién nació? Nada más ni nada menos que Mahoma, en el año 600. Ese profeta nació también un 5 de octubre. Aunque acá se difiere del 5 al 8, pero bueno, ese día, nació también Mahoma, y ese día nació también Ismael Rivera. Y bueno, ya en el ambiente familiar, ese día también nació mi tía Rosario, la segunda de la familia de las hermanas de mi mamá, y falleció mi abuela, la mamá de mi mamá. Mira cómo es, ¿eh? Sí. Cómo se acerca todo. Pero dejemos esto, porque por algo la gitana pasó y me dijo, negro, acá sí te vení que te voy a leer la mano. Y me dijo, mañana vas a tener mucho dinero, pero acuérdate de mí. Entonces yo le dije, mira, yo sufro de amnesia y de repente no me acuerdo. Señoras y señores, cuatro compás y que no nos escuche nuestro amigo Tabaco. El señor Maelo, el brujo de Borinquen, el sonero mayor, como lo calificó el señor Benny Moré. Nada más ni nada menos que a este grande de Santurce, Ismael Rivera Rivera, en esta oportunidad, en este clásico de clásicos, lo que dijo la gitana, en este su programa, como mi ritmo, no hay dos. Radio Master categóricamente, por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Ismael Rivera Rivera, Maelo, en lo que dijo la gitana. Atención, generando el pie, pendolora y uñas encarnadas, estéticas gruesas, gruesas y amarillas. Se efectúan ortesis plantales y con siliconas. Consulta sin cargo al 42-62-98-23 o al 15-58-52-34-34-72. Solicitar turno con anticipación. Se atiende a domicilio a pacientes que no puedan deambular y se atienden a pacientes diabéticos con orden médica. Su consulta no molesta. Podología y esteticista Eugenia Escaramagas. Se vino acabado porque se vino, porque recordó por siempre, se viene el amor, el mes de la primavera, mucho. Y se viene a ver. Sin más envoltura que tu imagen, eso soy. Génesis que bebo y respiro y que nadie me ve. Soy el que en ti vigilia y me disuelvo en la hermosura de tu pecho que emana amor. Y vengo a tu encuentro, despojándome de mí, seguiré recorriéndote en amor a mi alma, en el placer, en el sentido de nuestro amor. ¿Quién es ella? María Fis San Sebastián. Poema esto para dar rumbo a la vida. Claro, usted lo pide, lo tiene, no lo pedís, lo tenés.

sale los bríos y no lo bajáis. Claro que sí, lo tenés. Gente linda, vamos a la música. Vamos a la música. Llega este tema. Y si yo te digo, Adriana, un beso, te doy un beso. Sí. Y una flor. ¿Qué me decís? Quiero todo. Bueno, esto te lo dice Nino Bravo. Un beso y una flor. Ahí vamos. Al partir. bajó todos los bombachitos. Ay, dale, por Dios. Qué cosas que tiene la vida. ¿Cómo están pasando por ahí, gente linda, maravillosa, bárbaro, espectacular, lindo, con muchos temas para elegirán por ustedes, bien romántico? Los recuerdos de ayer, hoy y siempre, claro que se me viene. Así es, Ricky Latino, y estamos como locos, Ricky. La gente de la cooperativa 19, hola, migacha, estás mejor. Recupérate pronto, me dicen. Muchísimas gracias a mis compas, a las hermanas Flores de Guille y Laza, que me están diciendo, arriba, compa, no baje los brazos, me dicen, nunca voy a bajar los brazos, jamás. Yo les digo, Adriana se sentía bastante mal. Y yo le dije, bueno, Adriana, si vos querés, no, Ricky, y le dije, Marcelo, la verdad que trabajamos toda la semana. Me sentí mal. Yo le voy a decir, ella tuvo un pico de depresión, no lo quise. Ella tuvo un pico de depresión, se sentía muy mal, muy agobiada por todo lo que estuvo pasando todo el día. Nosotros estamos aquí en radio y tenemos que estar punta para arriba. Entonces ella dice, no, voy a estar con ustedes, voy, Marcelo la agarró, la empujó, le dijo, vamos Adriana, tenés que estar en la radio, y la empujó. No sé si le atrajo de adelante, pero la trajo. Bien, Marcelo, gracias por Marcelo. Tanto que me caí, gracias. No, bien, Marcelo. Ahí está. Dale micro, con amor. Dale micro. Claro que sí, ¿no, Marcelo? Gracias por tu generosidad. No, claro, por supuesto. Claro, y aquí está Adriana. Bien. Gracias, Adriana, por estar, hacer el aguante. A toda la gente que está escuchando, a la gente de la cooperativa que está escuchando. Adriana está mal, pero está aquí en la radio. A toda la gente de la cooperativa 19, mis queridos compas, a todas ellas y ellos, muchísimas gracias por todo, por toda la fuerza que me estuvieron dando durante toda la semana. A todos los compañeros de estudio, porque también estoy estudiando, Ricky Latino. Claro, estoy estudiando, ¿para qué? Para perfeccionarme. ¿No? Claro, está estudiando bastante locución y bueno, y ella está aquí. Bien, gente linda, maravillosa. Vamos a la música, que se nos está haciendo. Vamos a la música, un poquito de esta música viene bien. Escuchen qué lindo. Muchos barrios. Y yo, cuando tenía unos 20 años, me daba vuelta por el esquina. Me daba vuelta por el esquina. Ahora se encontraba mi amor. Muchos barrios. Ya no me importa que dirán y de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más vivir como ahora. Es terrible la situación de mis amores. Ella siempre sin saber si se quiere sospechar. Mi deseo de volver. Que me has dado vida mía y ando triste.